Desde los distintos territorios que resisten y se zarpan, rompiendo el cerco informativo y combatiendo el aislamiento, las distintas radios y medios que colaboran con esta transmisión les saludan e invitan a propagar, difundir y liberar el siguiente contenido. No al estatuto laboral joven. ¿Y por qué no? Porque elimina derechos fundamentales garantizados en el Código del Trabajo, tales como eliminar la indemnización por años de servicio, flexibiliza arbitrariamente la jornada de trabajo, vulnera fueros maternales y sindicales, te obliga a decidir entre estudiar o trabajar, aumentará la edad de jubilación. Esta es la historia de un pibe que sale a robar. Se exige el retiro del proyecto del Estatuto Laboral Joven ahora.